un gran estrago, amén. Hoy le vamos a pisar y vamos a destruir sus carretas. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Hoy ese demonio que te intimidaba, hoy va a caer en el nombre de Jesús. Amén. Nunca más te vas a dejar intimidar por lo que diga. Amén. ¿Qué es la intimidación? Es el miedo, el temor. La fe se fundamenta en el creer. Y la fe es buena cuando tú crees en lo bueno y en la esperanza. Pero cuando crees por lo malo, eso se denomina temor. El temor es la fe puesta en lo negativo, en lo malo. Si tú le crees a Dios y a su palabra, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Pero si tú le crees al diablo, serás derrotado. Jesús dijo, le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Ve y como creíste, te sea hecho. Dependiendo de qué manera él creyó, así fue el milagro que recibió. Dependiendo de la manera en la que tú creas, así será lo que tú recibas. Porque la fe se fundamenta en el creer. Pero hay personas que viven con temor, viven intimidados, viven con miedo. Porque Satanás le ha hecho bullying al cristiano. Y el cristiano vive atemorizado. Job dijo, en el libro de Job, Job dijo una vez, capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Se ve que Satanás, en un momento, él metió en su mente, ¿qué te pasaría si una vez perdieras todo lo que tienes? Si te quedaras sin nada, sin ganado, si te quedaras sin nada de plantación, sin hijos, te quedaras pobre, no tuvieras casas. Y eso empezaría a ser mella en la vida de Job. Quizás Job no se lo contó a nadie, pero Satanás empezó a sembrar eso en el corazón de Job. Y Job a lo mejor alguna vez diría, uy, Señor, ¿qué pasaría si esto? Y él dejó entrar esa intimidación, ese miedo en su corazón. Y eso que él temió, eso fue lo que le vino. Una persona que está intimidada es la que está llena de miedo y de temor. Y se siente derrumbada. El diablo nos quiere intimidar y que hagamos lo que él quiere por medio del miedo. Él empieza a decirte, voy a hacer esto con tus hijos, voy a hacer esto con tu marido, con tu esposa. Verás, te vas a quedar pobre. Mira cómo está el país. Te quedaste sin trabajo. Ahora, ¿cómo le das de comer a tu familia? Voy a acabar contigo. ¿Dónde está tu Dios? Y así él empieza a meter esos pensamientos para intimidarte. La intimidación es un arma. Por ejemplo, en el fútbol se usa la intimidación, la ficción cuando está coreando a su selección, ahora que estamos en la Eurocopa, a su selección y empiezan, vamos, vamos España, vamos, tal, tal, y empiezan a gritar más fuerte y más fuerte. Eso es la, eso es intimidación, intentan intimidar al equipo contrario para que se sienta intimidado por la ficción. Se dice que la ficción es el jugador número 12. Son 11 jugadores en fútbol, pero el número 12 es la ficción. ¿Por qué? Porque la ficción se pone a corear al equipo, a levantarlo, a apabullar al equipo contrario. ¿No habéis visto cuando están jugando y a lo mejor la ficción del equipo contrario está detrás de la portería y se ponen a intentar intimidar al portero, a la defensa y a gritar, a gritar? Eso es intimidación. También se usa en el boxeo. En el boxeo, cuando los boxeadores van a empezar un combate, no sé si lo habéis visto al principio, se ponen uno frente al otro y se miran y hay unos segundos de intimidación el uno al otro, porque hay una guerra que es mental, es psicológica. Y entonces estás ahí, se miran así feo, se miran duro, como diciendo, yo voy a poder contigo. Y el otro dice, no, yo voy a poder contigo. Y ta, ta, se pegan en los guantes y se van y no se quitan la vista. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo. Cuando estamos en una guerra espiritual, cuando estamos enfrentando una batalla, el enemigo viene y se quiere poner delante tuya, bravo, con los guantes mirándote. Pero tú tienes que saber que hay uno más poderoso que tú, que está contigo, porque más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Amén. Porque hay una pelea y es psicológica. En la Segunda Guerra Mundial utilizaban formas de intentar sonsacar a los prisioneros sobre algo. O sea, cogían un prisionero del bando contrario y lo interrogaban, pero utilizaban toda una psicología. Entonces, en una de estas, tenían sentado así, amarrado a un preso, así con las muñecas para arriba, y el preso veía entrar un médico con todo bisturí, todo el equipo médico, y entraba así, y de repente cogían y le vendaban los ojos al preso. Y empezaban a preguntarle para que él hablara. Y él se negaba a hablar. Y entonces cogían y le pasaban el bisturí por aquí como para cortar las venas, pero no se la cortaban. No le hacían nada. Le cortaban, hacían como que le cortaban, pero no le cortaban. Él podía sentir la cuchilla, pero no le cortaban. Y oía él al médico decir, ahora la otra muñeca. Y dejaban verter sobre sus muñecas, las palmas de las manos, agua tibia. Agua tibia. Y él creía que se estaba muriendo. Y empezaban a sonsacarlo para que dijera todo. Y él se daba por vencido y hablaba, pero cuando le habían quitado todo, veían que no le habían cortado las venas. Y el corazón actuaba conforme a lo que estaba sintiendo, a lo que él creía. Porque el alma ataca al cuerpo. Él estaba sintiendo que se estaba muriendo, que la sangre le estaba corriendo. Algunos no decían nada y morían. Morían y no habían muerto desangrados, morían de un infarto. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que se estaban desangrando y el juego psicológico podía más que ellos. Y Satanás muchas veces hace esto, viene contra nosotros de tal manera, porque la batalla del cristiano es en la mente. Es aquí. Es aquí donde tú ganas la batalla. Por ejemplo, si un médico llegase y se equivocase en el diagnóstico del paciente y le dice, mira, lo siento, esto es una historia que yo leí una vez, fijaos, una historia que yo leí una vez. Resulta que llega un, ¿sabéis? Las enfermeras antiguamente se ponían los diagnósticos de los pacientes a los pies de la cama. Había como un archivador así, entonces las enfermeras se encargaban de poner el archivo de cada paciente a los pies de la cama. Para cuando llegase el jefe médico, solo tenía que coger así, levantar y hablaba con el paciente. Pero una de las enfermeras una vez se equivocó, traspapeló los informes médicos y a uno que había venido por una gripe fuerte, que estaba ahí, le cambió el documento por una enfermedad terminal. Y al otro, por una gripe fuerte. Entonces, claro, cuando llegó el jefe médico, imaginaos, levanta, miró para el hombre y le dijo, con mucho pesar, le tengo que decir que vaya haciendo el testamento, despidiéndose de su familia, porque le quedan 2 meses de vida. Así que comienza a prepararlo todo y pase estos 2 meses que le quedan de vida de la mejor manera posible con sus seres más queridos. ¿Seguro, doctor? Sí. Lo siento. Y fue al otro y le dijo, usted no tiene nada, usted está bien, lo único que ha tenido es una fuerte gripe, por eso los síntomas que usted ha sentido. Así que mañana al mediodía le daremos el alta, ¿de acuerdo? Así que váyase tranquilo, tómese esta medicación nada más para la gripe y pásela en cama fuerte y listo. Y verá usted que dentro de un par de días usted se sentirá mejor. ¿Seguro, doctor? Seguro. ¿Qué fue lo que pasó? Al enfermo de la cama en la que el médico jefe le había dicho que le quedaban 2 meses de vida, a los 2 meses se murió. Sin embargo, el otro empezó a tener una mejoría en su cuerpo, en físicamente, en su mente, en todo, que vivió un montón de años, siguió viviendo tranquilo, porque él creyó a lo que el médico le dijo. Y muchas veces nos pasa eso. Llega un médico, llega alguien que supuestamente está en autoridad, te da un mensaje, un mensaje negativo, y tú te lo crees. Lo absorbes. Porque a veces nos es más fácil creer en lo negativo, en lo malo para nuestras vidas, que en que Dios pueda tener una bendición para ti. Ay, pastor, es que me voy a morir. ¿Quién te lo dijo? No, es que fui al doctor porque me dolía aquí y él dijo que posiblemente esos síntomas podrían ser un cáncer. Pero, ¿por qué te duele? Sí, sí, sí. Él dijo que yo tenía, que dejaba de tener. Pero a la primera de cambio, ¿tú le crees? Vamos a creerle a Dios. Vamos a creer que Él es nuestro sanador. Vamos a creer que Dios es el que te formó. Y no vamos a creer a cualquier cosa que pueda decir una persona. Amén. Vamos a creer a nuestro Dios. Amén. A quien tenemos. La intimidación baja nuestras defensas espirituales. Nos quedamos como a merced del enemigo. Y Satanás las usa para arremeter contra nosotros. Hay 3 cosas por las cuales Satanás usa la intimidación. Una de ellas es detener tu avance en Dios. Él viene con esas palabras a tu mente diciéndote, verás, esto te va a pasar, no vayas allí porque seguramente te pasará esto, no hagas no sé qué, no sigas yendo a la iglesia, no vayas donde el pastor o no vayas donde la pastora, y empieza a intimidarte, a hacerte creer que Él es más poderoso. Y empieza como un bombardeo a tu mente. Y Él quiere detener tu avance, detener el avance del pueblo de Dios. Cuando te dicen que la enfermedad es terminal, que la deuda es impagable y que tus sueños, esos sueños que un día Dios te dio, que son imposibles, que nunca los vas a lograr. Pero tú ahí te tienes que levantar y decir, ¿sabes una cosa, demonio? Yo te digo, para mi Dios no hay nada imposible. Para mi Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tú no puedes dejar que Satanás quiera detener tu avance. Cuando él venga con intimidación, te tienes que sentir contento. Contento. Porque entonces quiere decir que ya tienes reputación en el infierno. Porque si no, él no vendría a intimidarte. Cuando viene a intimidarte, tienes que decir, ¡uy! ¡Aleluya! Eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Porque si no las hiciera bien, no vendría a intimidarme. ¿Sabéis una de las cosas por las que sucede el bullying en las clases, en los colegios? Es porque hay un niño a lo mejor más fuerte, más grande, y siempre va a por aquel que está haciendo las cosas bien, por aquel en el cual él se siente intimidado, porque ese chaval es un chico que estudia, un chico que está haciendo las cosas bien, porque casi siempre suele ser como ese estereotipo del empollón, entre comillas, o la persona que estudia, que quiere sacar buenas notas, que quiere ser alguien. Pero eso lo intimida a él, se siente como menospreciado a causa de lo que esa persona hace o de cómo es. Y él va a machacarlo, a quererle pegar y a quererlo intimidar y a quererlo no dejarlo vivir. Y psicológicamente lo quiere destruir. Pero tú te tienes que sacudir, tienes que sacudirte y saber que tú no estás solo, que Dios está contigo y que entonces quiere decir que tú estás haciendo las cosas bien, que Dios te está observando, de que los pasos que tú has comenzado a dar son pasos buenos. No dejes que un bravucón, un demonio bravucón, venga a decirte algo. Tú eres como el primo de Zumosol. Igual. Viene contra ti y dice, espérate que llamo a mi primo. Jesús, mira qué le pasa aquí al tipo este. Y viene, porque algunos tienen la imagen de Jesús crucificado. Déjame decirte, mi hermano, que Jesús es fuego. Fuego que consume. Amén. Y tiene ojos de fuego, es la diestra poderosa, es el poder de Dios, amén. Y Él es fuego consumidor. Él es mi Dios y está sentado a la diestra del Padre, amén. Lo tienen claro los demonios. Una de las cosas que ellos no quieren es... Por eso usan la intimidación. Es para que tú no escuches la voz de Dios. Porque cuando uno está intimidado, se encierra en el miedo y te bloqueas. ¿A cuánto no les ha pasado que un perro viene, te ladra, y viene y te quedas bloqueado, que no sabes qué hacer, si correr para la derecha, para la izquierda o pegar un salto? No sabes, te quedas bloqueado, ¿verdad? No piensas, ¿verdad? No piensas con claridad. ¿Eso qué es? Él te ha intimidado, ha usado la intimidación contra ti y eso te ha bloqueado. Y eso es lo que Satanás hace. Te bloquea para que no puedas escuchar la voz de Dios. Él no quiere que tú puedas escuchar la voz de Dios, porque sabe que si tú escuchas y eres guiado por Dios, Él lo único que puede hacer es mirar de qué manera va a ser destruido. Amén. Tenemos que levantarnos. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. El poder que recae sobre nosotros. Como tú y yo tenemos las armas en nuestras manos para ser más que vencedores. Para que ningún demonio llame como se llame, deuda, desahucio, me da exactamente igual. Ninguno de ellos pueda venir contra nosotros a decir, ¡ah, vas a perder la casa! Tú le dices, ¿sabes lo que te digo, demonio? Que Dios tiene una mejor para mí. Y no la voy a perder. Esta me la quedo, voy a tener otra mejor. Amén. Porque yo he nacido para ser cabeza y no cola. Dar un aplauso a Jesús. Ahora, fíjate lo que él trama, porque es bueno saber cuáles son las cosas que suceden cuando entras en esa intimidación o cuando está, para que tú le identifiques. Una de las cosas que él quiere es quitarnos la habilidad. La intimidación provoca amnesia espiritual. Cuando somos intimidados, nos bloqueamos de tal manera que no nos acordamos de las victorias pasadas. No nos acordamos de lo que Dios nos dio, de cómo Dios hizo que fuéramos vencedores en muchas batallas, de cómo Dios nos libró de las drogas, de cómo Dios nos levantó, cómo Dios pagó esa deuda, cómo Dios hizo que nos quitó esa enfermedad. Pero viene la intimidación, viene algo nuevo a nuestras vidas y nos bloqueamos. Y Él quiere eso, que tú te olvides de lo que Dios hizo por ti en un pasado. Pero tú tienes siempre que tener presente, wow, Dios me liberó de esto, Dios me liberó de aquello, Dios hizo conmigo esto, Dios hizo conmigo aquello. Tú no le puedes dejar a Él ni esto, nada. Ni una pezuña en Egipto. Nada, nada. Nosotros somos como el ejército romano, que esos iban hacia adelante, solo hacia adelante, solo hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. No retrocedían. Nosotros tenemos que ir hacia adelante, conquistando un paso a la vez, un paso a la vez, pero cada paso que dé será un paso de conquista, un paso más hacia mi bendición. No hacia detrás, hacia adelante, porque eso que yo gano es mío. Todo lo que toque la planta de tu pie te pertenece. Amén. Así que tú tienes que coger y seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. Y no dejar que el enemigo te haga perder esa habilidad. Amén. Ahora, tú puedes decir, bien, pastor, yo estoy pasando o he pasado por todas esas cosas. Yo realmente me siento así. Siento que el enemigo me tiene intimidado porque estoy pasando por una situación y no sé cómo salir. Estoy bloqueado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo contrarresto la intimidación? Vemos en el texto que acabamos de leer que una de las cosas que hizo el rey Acab fue consultar a los ancianos. Dice la Biblia, fijaos, dice: entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo este no busca sino mi mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, mis hijos y por mi plata y mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Busca a tus pastores, háblale. Dile: tengo este problema. Busca consejo en los líderes. Pero lo principal, busca a Dios. Búscale a Él. Fíjate, lo segundo que hizo fue, vino un profeta y él oyó el consejo de Dios. Él oyó el consejo de Dios. Fijaos que dice: y he aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. ¿Has visto esta gran multitud? ¿Has visto este gran problema? ¿Has visto lo grande que es ese gigante? ¿Has visto esto o has visto aquello? ¿Lo has visto? Sí. Pues déjame decirte: he aquí, yo te lo entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Amén. Yo soy Jehová. Dale un aplauso a Jesús. No temas, cree solamente. ¿Sabéis cuántas veces viene en la Biblia no temas? 365 veces. No temas. Hay un no temas de Dios para ti cada día. Cuando te levantes y hay un problema, recuerda, no temas, cree solamente. Cuando venga otro día y quiera venir otro problema, no temas, cree solamente. No temas, hay un no temas para cada uno de nosotros. Dios es sabio y Él lo dejó para decirte, cada día yo estoy contigo, yo estaré contigo hasta el fin. Siempre, cada día hay un no temas para ti y para mí. Amén. Fijaos, un día Martín Lutero, este gran hombre de Dios, este gran reformador, estaba deprimido porque la Iglesia Católica lo perseguía y lo buscaban, porque él había clavado las 95 tesis y se había puesto en contra de lo que la Iglesia Católica decía. Y un día Martín Lutero estaba deprimido y su esposa Catalina, al verlo así deprimido, ella se vistió de luto. Y Martín Lutero, al ver a su esposa así vestida, le preguntó: ¿por qué estás de luto? ¿Quién se murió? Y ella le respondió: Dios se murió. Dios está muerto. Y este gran hombre de Dios, además de ser un gran teólogo, le dijo, se echó a reír, se echó una risotada y le dijo: Catalina, Dios no se muere. Él es la vida. Y entonces ella le dice: pues si Dios no está muerto, entonces ¿por qué estás deprimido? Si Dios no está muerto, entonces ¿por qué estás intimidado? Si Dios sigue reinando y sentado en el trono, entonces ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué temes? ¿Por qué no le crees a Él? Dímelo, si Dios es tu Dios y está vivo, vamos a gozarnos, vamos a levantarnos y vamos a pisarle la cabeza al enemigo. Amén. Tenemos que hacer como hizo David. Cuando el enemigo venga contra ti y ese gran Goliat. Fijaos, la nación de Israel, cuando se enfrentó a los filisteos, ellos venían de ganar un montón de guerras. victoria tras victoria. Los moabitas, los amonitas, todos venían de arrasar, iban a enfrentarse contra los filisteos. Entonces había un enemigo grande, fuerte, llamado Goliat de Gat. Y dice que este salía todas las mañanas a insultar al pueblo de Israel, a hablar bravuconadas. Y dice que los tenía intimidados, un solo hombre, a todo un ejército, a todo un país. Pero un día, un pastor de ovejas llamado David viene al campo de guerra a llevarle comida a sus hermanos. Y escucha a este bravucón que sale gritando y le dice: ¿quién es este incircunciso para que hable así a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso? Y dice que él bajó y empezó Goliat a decirle: hoy yo daré tu carne a las aves de los cielos. ¿Qué vienes contra mí, que soy un perro, para que vengas a mí con piedras y palos? Pero fijaos lo que le dijo David. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Eso le tienes que decir tú al enemigo. Tú vienes a mí con todas tus bravuconadas, con las facturas del banco. Vienes a mí con todas estas cosas. Pero déjame decirte: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y la daré hoy a los cuerpos, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Amén. Y Él os entregará hoy en nuestras manos. Amén. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Suba la orquesta. Y hoy le vamos a decir al enemigo: hoy Dios te entregará en mis manos. Hoy tú vas a caer en el nombre de Jesús. Me da igual el nombre que tengas. Amén. Así que tú le tienes que decir ahora al enemigo: ¡hey! No cantes victoria todavía. No cantes victoria. No cantes victoria todavía. No se puede comer el cerdo antes de cogerlo. No te lo creas. No se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Él estaba diciendo que no se alabe tanto el que va a ir a la pelea como el que viene con la victoria. Amén. Nosotros hoy tenemos la victoria en nuestras manos. Pero yo quiero decirte una cosa. Si tú tienes miedo por lo que tú estás viviendo, te sientes paralizado y sientes que no has podido avanzar, hoy nosotros le podemos vencer a la intimidación. Ahora tú vas a venir aquí porque esto es algo profético. Esto es para las personas que dicen: yo hoy hago como David. Yo me levanto y digo: ¿quién es este incircunciso para decirme a mí que yo voy a perder mis hijos, que voy a perder mi casa, que voy a perder la salud? ¿Quién es este incircunciso? Yo hoy te voy a cortar la cabeza en el nombre de Jesús. Así que ven aquí rápidamente y díselo a Jesús. Amén.